Bueno, con Córdoba hablamos en varias ocasiones ya, y la verdad es que la situación de los juicios allí es que es una de las provincias donde se llevaron adelante varias causas, pero la causa que comenzó en estos días, que tiene que ver con los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla, es una de esas mega causas de las que nosotros hablamos habitualmente aquí también, y catalogamos de esa manera para que se entienda de qué estamos hablando, ¿no? De la magnitud de ese lugar, de las atrocidades que pasaron allí, que son las mismas que pasaron en otros lugares, pero magnificadas cualitativamente, cuantitativamente, en realidad, para ser certero. Y vamos a tomar contacto con la gente del periódico Será Justicia, como ya habíamos hecho otras veces. Vamos a charlar con Waldo Cebrero. En este caso, Waldo, bienvenido aquí a Oral y Público. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, gente de Oral y Público. ¿Cómo están ahí? Bien, muy bien. Requiriendo otra vez de la buena voluntad de ustedes para contarnos a propósito del juicio de esta causa de La Perla, que ya está en la instancia esperada del juzgamiento de modo Oral y Público. Así es. Sabrán que el juicio comenzó, estamos ya en su tercera audiencia, comenzó el 4 de diciembre. Uh-huh. Como es una mega causa, es decir, una gran acumulación de 17 causas, todavía se están leyendo las acusaciones y se espera que las acusaciones se sigan leyendo hasta el 20 de diciembre, cuando el tribunal se toma la feria, ¿no?, para retomar el juicio en la primera semana de febrero. Uh-huh. La dimensión del juicio de La Perla es para una provincia como Córdoba histórica, ¿no? Venimos de celebrar este año un juicio breve contra los policías del Comando Radioeléctrico, un juicio que duró un mes y medio, y sin duda la causa de La Perla era el juicio más esperado. Acumula un total de 417 víctimas y 44 imputados. Recordemos que eran 45, pero el mayor, Arnaldo Chechi, se suicidó el sábado pasado, antes de que comenzara el juicio. Bueno, y eso. Nos gustaría, detenernos sí, en ese caso, en el caso del suicidio de uno de los imputados, que además era uno de los imputados de mayor jerarquía, ¿es así? Sí, era uno de los imputados de mayor jerarquía, porque él había estado durante algunos años encargado del centro clandestino La Perla. Él era mayor del batallón 141. Algunos testigos que van a declarar en el juicio y que han dado sus testimonios para algunos trabajos bibliográficos, recuerdan que sus colegas en La Perla, sus colegas, llamémosle Barreiro, Vergés, lo recordaban como un militar torpe, poco formado, hasta tonto le llamaban. Pero bueno, sorprendió en Córdoba, porque la causa Chechi tenía entre sus víctimas a Tomás Di Tofino, uno de los sindicalistas emblemas en Córdoba, que fue la mano derecha de Agustín Tosco, que fue asesinado y todavía permanece desaparecido en febrero del 77, durante el carnaval del 77, ¿no? Uh-huh. Digo, para que se entienda también la magnitud simbólica de este juicio, vos nombraste recién a Barreiro, que es aquel mismo que comenzó de algún modo con su no presentación ante la justicia la primera sublevación contra la democracia por parte de los Carapintadas para evitar los juicios, justamente. Así es, Barreiro está siguiendo el juicio desde la cárcel de Ezeiza, con Vergés, que también está siendo juzgado en Buenos Aires, con Menéndez y con Torres, que son los cuatro imputados que por ahora están en Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Barreiro es un personaje que la verdad que el 4 de diciembre todos esperábamos ver acá, digamos, eran una figurita que la queremos tener acá, ojalá pronto, el año que viene, cuando empiecen los testimonios, esté sentado entre los imputados, porque, bueno, La Perla fue una persona muy recordada por los sobrevivientes que pasaron más tiempo. Él fue jefe del batallón 141. Los crímenes que se cometieron en La Perla fueron cometidos por el grupo de operaciones especiales número 3 del batallón 141, o sea, él fue el responsable de la patota de La Perla. Alguna vez en el juicio del 2008, que se celebró en Córdoba, donde se juzgaron cuatro crímenes sucedidos en La Perla, uno de los testigos habló de la instrucción política y de la formación política que tenía Barreiro. El testigo Pío de Monte llegó a decir que podría haber sido un buen cuadro de izquierda, pero era un tipo de derecha. Ayer, hablando con su abogado Viola, Osvaldo Viola, nos comentaba también un poco de la personalidad de este sujeto, ¿no? Que se asume como peronista, tiene muchísimas inquietudes políticas y también muchos contactos en la política, y se cree que también tiene alguna especie de participación o militancia desde la cárcel con algunos grupos de derecha, ¿no? Pero es un tipo muy formado que bueno, al menos despierta curiosidad saber cuáles van a ser sus palabras cuando la semana que viene el tribunal le dé el derecho a hablar, ¿no? ¿Este es el cuarto juicio allí en Córdoba? Este es el quinto juicio en Córdoba. ¿Por qué crees que, digamos, en comparación con otras provincias, la justicia cordobesa, digamos, ha dado pasos importantes, por decirlo de algún modo? Siempre, digamos, enmarcado en el contexto de la comparación con provincias donde ni siquiera hubo juicios o donde están por el primero o por el segundo, ¿no? En realidad, tampoco estamos diciendo qué rápidos que fueron. En primera medida, creo que por el trabajo de los organismos de derechos humanos. Córdoba ha sido, de todas las provincias del país, creo que, bueno, Hijos en Córdoba ha trabajado muchísimo a través del área de legales con las investigaciones y presentando denuncias. Abuelas, en este juicio, también por primera vez es querella, pero no ha dejado, en el caso de Sonia Torres, de insistir con las denuncias que hicieron luego del 83. Y pese a que la justicia federal en Córdoba es, imagino que así será en muchas provincias, pero es muy reconocida o tristemente célebre, digamos, por tener una fuerte relación con los sectores de poder y muchos jueces que incluso han participado como jueces en este tipo de juicios, están ahora acusados de ser cómplices de la dictadura. La presión y el trabajo insistente de los organismos hizo que en el 2008 se llegara a un primer juicio y que, bueno, se vayan avanzando en el resto de las investigaciones. Estamos charlando con Waldo Sebrero del periódico Será Justicia. Ellos están intentando cronicar lo que sucede en el juicio, como ya lo habían hecho en los juicios anteriores. ¿Cómo está siendo la cobertura que ustedes hacen? Recuerdo que nos habíamos sorprendido por la tirada que tenía Será Justicia en los juicios anteriores. Supongo que habrán subido la apuesta. Y ahora la apuesta es... Sí, superar, creo que son alrededor de 30.000 y 40.000 ejemplares los que los organismos esperan publicar. Ahora en diciembre va a salir un número, para que sepan, el Será Justicia es, ya lo saben, ¿no? Pero está bueno que lo recordemos. Un periódico que surgió durante el segundo juicio en Córdoba, que es propiedad de familiares desaparecidos y de hijos. Es una experiencia inédita porque por primera vez los organismos abren la producción de contenidos, la producción periodística de contenidos a una agencia que es externa a los organismos. Los periodistas que trabajan en el Será Justicia, no, en mi caso y mis compañeros, no somos militantes, pese a que adherimos a la causa y conocemos hace mucho el trabajo que hacen los organismos. Y la apuesta fue subiendo de a poco. Primero fue un periódico semanal en un juicio corto, luego durante el juicio Videla hicimos un periódico quincenal que llegó a repartir 20.000, 30.000 ejemplares con más de 10 diarios y periódicos del interior de la provincia. Entonces, en ese sentido, el escalado primero como un documento de cobertura de los procesos orales, pero también como una fuente de información para las ciudades y los pueblos del interior de la provincia, donde estas cosas llegan a cuentagotas, ¿no? Y bueno, en el juicio de La Perla, supuesta para nosotros es el desafío. Estamos hablando de un juicio que va a durar un año y medio, donde familiares e hijos, que son los dueños del periódico, tienen alrededor de 75, 85 querellas. No lo digo con precisión porque el juicio de La Perla tiene la particularidad de que a medida que avance las audiencias durante el año que viene, se van a seguir incorporando nuevas causas. Es decir, la causa Barreiro, por ejemplo, tiene algunos desgloses que van a ser incorporadas a medida que avancen las audiencias, ¿no? Me detengo otra vez en el laburo de ustedes, sí, porque vos marcabas especialmente esto de que ustedes no son militantes. Nosotros, los que hacemos este programa, sí lo somos, es cierto lo que vos decís. En general, estos proyectos están llevados adelante por militantes, desde la comunicación, pero por militantes políticos y sociales. Nosotros siempre, cuando las otras veces que charlamos con Sebastián, decíamos que Será Justicia era el oral y público en papel, y él nos respondía que oral y público era el Será Justicia en radio. Digo, pero me gusta detenerme en esto de qué valor agregado crees vos que les aporta a la publicación que ustedes justamente no sean militantes, aunque adhieran a la causa, digamos. En realidad, el valor agregado creo que se notó en las primeras tiradas, porque costó mucho para familiares, en especial, que era el organismo que le estaba poniendo más cabeza a esto, hacer, digamos, la traducción del lenguaje de las organizaciones sociales a un lenguaje más periodístico. No digo que eso no lo podrían haber hecho los militantes, pero en ese momento los militantes estaban muy abocados. Digamos, en Córdoba la mayoría de los militantes trabajan en el área de legales, de investigaciones, claro, y participan a diario, fuera de los juicios también, en el armado de las causas. Entonces, la incorporación de los periodistas también tiene que ver un poco con eso. De todos modos, no somos militantes de hijos, pero a través de distintas organizaciones nos encontramos con hijos en la universidad o en distintas manifestaciones que de lucha que tenemos acá en Córdoba, ¿no? Que nos hacen decir que somos compañeros. Waldo, te agradecemos este contacto y seguramente los vamos a volver a molestar en el transcurso de este juicio, que va a ser largo, y nos va a interesar reflejarlo también en este programa. Bien, les agradezco a ustedes también. Hemos charlado con Waldo Cebrero de el periódico Será Justicia, que están justamente, como lo contaba recién, intentando hacer una producción periodística, y lo están haciendo bien. Hemos visto varias publicaciones online y la verdad es que está muy bien hecho el Será Justicia, a propósito del juicio que ha comenzado por los crímenes cometidos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, conocido como La Perla, uno de los más grandes del país, el más grande de la zona sin dudas, que hoy uno puede encontrar, a ver si estás si vas para la ciudad de Córdoba y recorres el camino hacia las altas cumbres, te vas a encontrar con que está señalizado, está demarcado ese lugar. Y la otra vez nos comentaban, y seguramente en alguna charla posterior lo volveremos a charlar, sobre las diferentes miradas que hay. Yo recuerdo que alguna vez le preguntamos a Sebastián si La Perla era un museo, si era un lugar donde había actividad artísticas, en esta polémica que se da sobre qué tiene que suceder en los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, y él nos contestó: es todo a la vez. Esos crímenes ocurridos en ese lugar son los que se están juzgando ahora en esta, que es otra de las megacausas por crímenes de lesa humanidad en la Argentina.